amar y he de llorar mientras yo viva. Nacido para ser eternidad en sombra convertida, soy como la última nota de una remota. Aleluya. Soy y seré siempre tuyo, como fuiste para mí. Al besarte no podría explicarte lo que en cada beso te quise decir. Temblorosa, mi boca jugosa sentía más que nunca ansias de vivir. El veneno se filtró en mi seno con una profunda desesperación. Y por obra que en mi mente cobra relieves de magia, tengo corazón. El veneno se filtró en mi seno con una profunda desesperación. Y por ahora que en mi mente cobra relieves de magia, tengo corazón.